Muy buenas noches a todos y bienvenidos un programa más a La Luna y Compañía. Este espacio semanal que te ofrece durante las próximas 2 horas, 120 minutos, poemas, relatos y música tranquila. Para ello, quien te habla, José Antonio Laboreo, se transforma en tu amigo, Amigo Luna. Los habituales ya saben que lo normal del programa es que la palabra, es decir, los poemas, los relatos, protagonicen nuestra primera hora y la música sea la auténtica protagonista de la segunda. Pero hoy, he de reconocerlo, me apetece barajar todo, cual partida de cartas y repartir así un programa que se salga de la norma para hacerlo de esta forma especial. Ese es mi deseo, porque además he de confesar que llevaba meses queriéndolo hacer, pero por diferentes circunstancias pues no se ha podido antes. Pero hoy sí, es el momento, es la noche. Las mujeres van a ser las verdaderas protagonistas del programa de hoy. 7 escritoras, 5 compositoras y artistas de las nuevas músicas de nuestro país serán las encargadas de darle luz al programa. Así que, amigas, amigos, comenzamos ya. Poneos cómodos, aparcad los problemas cotidianos y viajad conmigo, porque esto es La Luna y Compañía. Estás escuchando La Luna y Compañía. Poesía, relatos, música tranquila. La Luna y Compañía. Un programa en el que tú puedes mostrar tus sentimientos. A un minuto más de 1000 años luz, lograré obtener de nuevo otra visión, analizando cada instante que guarde. A un minuto más de un año te encontré. Memorizando cada poro de tu piel. Antes de que estas 5 compositoras nos comenten diferentes aspectos de su música, del New Age en general, vamos, si os parece, a conocerlas mejor y, como no, a disfrutar con un poco de su música. Luego, más tarde, ya habrá tiempo de que nos hablen de temas muy interesantes, ya veréis. Y de vez en cuando también tendremos unas breves pinceladas con estas 7 poetisas de distintas épocas y estilos, y por supuesto, alguno de sus poemas. Mi nombre es Zuberoa Aznárez, soy de Pamplona y bueno, llevo prácticamente toda la vida en la música. Empecé de muy pequeñita estudiando y cantando en coros, y luego más tarde pues empecé a cantar en grupos de rock también. De hecho, mi proyecto principal es un grupo de metal sinfónico llamado Diabolus in Musica, y luego empecé a escribir mis propias canciones, aunque ya en el grupo escribía canciones. Sentía la necesidad de trabajar también otros estilos, ¿no? Porque siempre, bueno, había fusionado música clásica con metal, pero siempre había sido muy amante del folk y de la música étnica en general, las músicas del mundo, así que New Age. Decidí pues emprender una carrera paralela en solitario, por lo menos pues para poder plasmar otras inquietudes musicales que tenía, y sobre todo para aprender a producir música de manera independiente, ¿no? Porque hasta entonces sí que habíamos trabajado con el grupo, las grabaciones las hacíamos en casa, sí que tenía estudio casero y demás, pero ya el tema de mezcla, mastering y todo esto se me escapaba un poquito, así que aproveché mi proyecto para empezar a producir también sola y luego tocar varios instrumentos que ya tocaba anteriormente, pero en el grupo no tenía la oportunidad de introducirlos y bueno, pues así fue como fundé este proyecto en solitario con mi propio nombre, Zubero Aznárez, y donde, bueno, pues puedo tocar, toco, aparte de cantar, la flauta travesera, el arpa, la guitarra, y lo demás utilizo librerías MIDI para realizar orquestaciones y demás. Hola, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, yo me llamo Ana Graciela, mi nombre artístico es Anne Grace y vivo en Alcoy, Alicante. Empecé a componer música chill out, chill house y tal, pero he ido evolucionando ya más hacia el ambient, ¿no? La música así, no sé si decirla new age, porque a veces no sé cómo catalogarla, la verdad. Es un poco delicado, ¿no? Yo la defino como música emocional, la música que yo hago, porque lo que intento es transmitir, y entonces pues he decidido llamarla música emocional, ¿no? Mi música. Pues yo compongo y produzco en mi casa, en mi estudio, con el ordenador, teclado MIDI y los instrumentos virtuales, pero ahora estoy empezando ya a tocar sintetizadores reales, hardware, que se dice, ¿no? Y bueno, estoy ya adentrándome en ese mundo poco a poco y a ver qué sale. Yo empecé bastante joven porque yo empecé como DJ. En mi familia la música siempre ha estado bastante arraigada, ¿no? Intentar mezclar las canciones es algo que me llamaba mucho, ¿no? Esa curiosidad, y empecé ahí hasta que pude trabajar en un par de pubs. Lo que pasa es que me hacían poner música que a mí no me gustaba y nada, y entonces no, al final lo dejé un poco de lado. Seguía en casa haciendo de DJ y hacía mis sesiones hasta que empecé a componer. Y aquí sigo. Me gusta más componer que ser DJ. Lo de DJ ya lo dejé y ahora estoy completamente volcada a la composición y producción y al estudio de la síntesis y todo esto por los sintetizadores, ¿no? Que es un mundo que me está apasionando mucho. Es muy interesante. Con la música nunca acabas de aprender, esto está claro. Y bueno, yo desde que empecé con lo de DJ, pues bueno, siempre me ha gustado la música dance, la house, todo esto, pero también me gustaban mucho, pues por ejemplo, Mike Oldfield, Pink Floyd, Vangelis, Enigma, Enya, y bueno, demás estilos. La música clásica también me gusta mucho, pero bueno, para mí mi dios es Vangelis. A mí me das a elegir entre todos y yo te elijo a Vangelis. Es mi referente, es una persona a la que admiro mucho y bueno, es para mí es un dios, ¿no? La canción Purple Air, que está dentro de mi primer disco Miracle, es una canción que dedico a mi madre. Mi madre hace años que falleció y tenía pendiente hacerle una canción. Y la titulé así porque el color preferido de mi madre era el morado. Creo que ha quedado muy bonita, una canción cortita, pero muy dulce y melódica. Y nada, espero que os guste. Thank you. La Luna y compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Con tu amigo, Amigo Luna, todas las semanas en este mismo punto del dial. La Luna y compañía. Vamos a conocer la vida, obra y milagros de Teresa de Ávila, nacida en 1515, fallecida en 1582. Cuando una nace en el siglo XVI, sin siquiera la posibilidad de recibir una educación debido a su género, se requiere una mente brillante, mucho coraje, determinación y pasión para llegar a convertirse en uno de los más grandes nombres en la historia de la literatura española. Aún así, Teresa de Ávila, o como se la conoce, Santa Teresa de Jesús, hizo lo imposible y gracias a su excepcional obra mística dejó su nombre grabado para siempre tanto en el panorama literario del país como en el mundo eclesiástico, notoriamente dominado por los hombres. La poesía de Santa Teresa de Jesús es quizás no tan conocida como otros de sus escritos místicos centrados en la exploración de la espiritualidad, como su famoso Camino de Perfección o como su propia autobiografía Vida de la Madre Teresa de Jesús. Sin embargo, sus incursiones en el género lírico demuestran su devoción y amor hacia Dios y la religión, además de su talento natural por la escritura, que le hizo una de las poquísimas mujeres de su época a ganar visibilidad gracias a su trabajo y su genialidad. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero, que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor en que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. ¡Ay! ¡Qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida! Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que muero porque no muero. ¡Ay! ¡Qué vida tan amarga do no se goza el Señor! Porque si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quíteme Dios esta carga, más pesada que el acero, que muero porque no muero. Solo con la confianza vivo de que he de morir, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerte do el vivir se alcanza, no te tardes que te espero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte, vida, no me seas molesta. Mira que solo me resta para ganarte perderte. Venga ya la dulce muerte, el morir venga ligero, que muero porque no muero. Aquella vida de arriba, que es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, no se goza estando viva. Muerte, no me seas esquiva, viva muriendo primero, que muero porque no muero. Vida, ¿qué puedo yo darte a mi Dios que vive en mí, si no es el perderte a ti para merecer ganarle? Quiero muriendo alcanzarle, pues tanto a mi amado quiero, que muero porque no muero. La luna y compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. La luna y compañía, con tu amigo, Amigo Luna. Hola, soy Eirin y mi nombre real es Irene Lavado. Nací en Sevilla y estudié canto y guitarra. Actualmente pues soy letrista y cantante, puesto que suelo ir de la mano con el compositor Juan Manuel Mantecón, que es el que suele producir música conmigo. Y bueno, en este caso pues me siento principalmente cantante, que es el instrumento con el que más identificada me he sentido siempre, ¿no? Y con el que más me gusta interpretar música. Bueno, pues la primera canción que quiero proponer es Only, que es nuestra primera canción, una de las primeras que hicimos del primer disco. Es la canción que en mejores momentos nos ha dado, la que más quizás ha trascendido de nuestro primer proyecto y a la que le tengo especial cariño precisamente por eso, ¿no? Porque es la que me ha generado grandes momentos de mi carrera musical. Please. Estás escuchando La Luna y Compañía. Bueno, mi nombre real y artístico es Maite Itoiz. Soy de Pamplona, soy cantante, soprano, compositora, productora, multiinstrumentista. Tengo la carrera superior oficial de canto en la especialidad de ópera y también la carrera superior de guitarra clásica. Y aparte, también toco el arpa celta, el piano, el laúd renacentista, las flautas de pico, los whistles, el rabel, la zanfona, la gaita alemana, instrumentos varios de percusión. Y bueno, en definitiva, todo lo que caiga en mis manos intento sacarle partido, ya sea sobre el escenario o en el estudio de grabación. Y bueno, dirijo varios proyectos musicales. Uno de ellos es Elfenthal, que es una banda de rock sinfónico con tintes de música de fantasía, con la que solemos escenificar una ópera rock con ballet, también con argumento de fantasía. Y con este proyecto fuimos número uno en varias listas centroeuropeas y hemos girado mucho y encabezado muchos festivales con Elfenthal. Y bueno, aparte, obviamente soy cantante de ópera, he cantado ópera de forma profesional y antes de eso me moví varios años en el mundo sinfónico coral. Orfeón Donostiarra, el Pamplonés. Ahí se actúa también con grandes orquestas internacionales y se aprende muchísimo. Y bueno, como ya veis, mi formación está cimentada en la música clásica y también en la música histórica. Y de hecho, pues también tengo un ensamble que se llama Kingdom of Navarre, el Reino de Navarra, con el que hacemos medieval, renacimiento y algo de barroco. Y también otro proyecto con música tradicional en euskera y otros idiomas. En fin, yo creo que todo esto es lo que hace que el tipo de música que compongo sea muy variada y ecléctica, ¿no? Y hay sitio para todo. Como productora y compositora trabajo a veces de encargo, ¿no? Y me tengo también que adaptar a artistas diferentes. Pero a la hora de meterle voz, por ejemplo, a bandas sonoras, ya sea cine, series, audiovisuales, ahí sí que se transparenta más mi gusto por las nuevas músicas. Esta obra se titula Caritas Abundat in Omnia y es solo mi voz, mi zanfona y un poco de sonido atmosférico. Y quería que la escucharais ya no solo por la sensación que transmite, sino también por su historia, porque hablando precisamente de mujeres en las nuevas músicas, no podemos dejar de mencionar a Hildegard von Bingen, que aunque nació hace casi 1000 años, fue como quien dice nuestra precursora. Esta es una de sus obras y enseguida notaréis que no es el típico canto gregoriano. Como todo lo que ella hacía, era especial, inspirado por esferas, yo diría que superiores, y sobre todo adelantada a su tiempo. Thank you. Rosalía de Castro nació en 1837 y falleció en 1885. Un superhéroe no podría hacer lo que consiguió Rosalía de Castro con su poesía en el siglo XIX. El fuerte vínculo con sus tierras natales gallegas dio a luz a una poesía extraordinaria que consiguió revivir la lengua gallega en la literatura y dotarla de un renovado prestigio literario que ésta había perdido al ser menospreciada y rechazada como inferior. Rosalía se convirtió así en el mayor exponente del resurgimiento gallego y en una de las figuras más grandes del romanticismo español, un movimiento muy convencionalmente ligado con la figura masculina y sus experiencias. Rosalía de Castro escribió así en lengua gallega, en la que destacan sus cantares gallegos, fuertemente influenciados por la cultura popular gallega y las tierras de Galicia, así como follas novas que adquieren una tonalidad más intimista y existencialista. Su último libro de poemas, En las orillas del Sar, cambia a la lengua castellana para plasmar el carácter más oscuro de sus últimos años de vida. Sin duda, otra de las mujeres poetas españolas que debemos conocer. Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman, ahí va la loca soñando, con la eterna primavera de la vida y de los campos, y ya bien pronto tendrá los cabellos canos, y ve temblando aterida, que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula, con la eterna primavera de la vida que se apaga, y la perenne frescura de los campos y las almas, aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan. Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños. Sin ellos, ¿cómo admiraros ni cómo vivir sin ellos? Hola a todos y ante todo muchísimas gracias a La Luna y Compañía por invitarme. Me llamo Priscila Hernández y soy cantautora y compositora nacida en La Palma, en Canarias, y actualmente resido en Navarra. Siempre he sido muy afín a la fantasía, a los cuentos de hadas, de fantasmas, a los mitos y a las leyendas. Y también me siento muy cercana a la naturaleza. Creo que ese amor y ese respeto está en cada nota que compongo. Mi música siempre ha tenido ese aire de cuento, e igual que estas historias, siempre tiene un mensaje más profundo. También hago ilustraciones de fantasía y a menudo mi proyecto musical y mi arte visual se combinan. También me inspiro profundamente en los sueños y en esos estados intermedios entre el sueño y la vigilia. Creo que son momentos mágicos que abren las puertas de nuestra imaginación. Y bueno, no sabría definirme en un género concreto. Creo que es como un cuadro con pinceladas de muchísimos colores, pero siempre hilvanando voces etéreas, muchos contrastes, luces, sombras, texturas cinemáticas y mucha, mucha fantasía. Y quería decir que aunque mi nombre artístico y real es Priscila Hernández, que es como me encontráis en Spotify, también me podéis encontrar en muchos sitios y redes sociales con el apodo de Gidnet, que uso desde hace muchísimos años. Sobre los instrumentos que toco, pues me encanta coleccionar instrumentos musicales y me considero multiinstrumentista. Por supuesto, no toco todos los instrumentos con maestría, pero sí son capas en mi sonido. Me gusta combinar instrumentos folk y antiguos con sonidos electrónicos y sintetizadores. Y la verdad, libros e instrumentos, si me queréis regalar algo. Aunque debo decir que mi instrumento principal, asumo, es la voz. Este tema es Through the Long Way, a través del camino largo, y lo he escogido porque representa mucho mi filosofía como artista. Ningún atajo es seguro. Y es una canción sobre mantener la ilusión y seguir siempre en marcha hacia adelante por tu propio camino, porque es tu camino y no es importante solo la meta, sino también disfrutar del recorrido. Test the cradle. cheerest of souls just flow from birth to the dead. Denials poison grow and jaded. The truth is a lie in disguise. A taint of future darkened blood. Thank you. poemas, música, relatos. La Luna y Compañía. Estás escuchando La Luna y Compañía. Sigue con nosotros, no te arrepentirás. Carolina Coronado, 1820-1911. Otra de las mujeres poetas españolas de marcado estilo romántico fue la extremeña Carolina Coronado. Bajo su debilidad física y naturaleza enfermiza, que no le impidió vivir hasta los 90 años, Carolina albergaba una intensa pasión por el género lírico, y su talento no pasó desapercibido en la época, siendo apoyado por autores como Juan Eugenio Archenburs. Es que tanto la vida como el carácter de Carolina no tuvo nada que envidiar a grandes figuras románticas, desde Chateaubriand hasta John Cage, Delacroix o Chopin. Su compromiso político y revolucionario, su gran interés por la muerte, su espíritu fuerte en un cuerpo más bien débil y, por supuesto, su obra poética, hacen de Carolina Coronado el ser romántico por excelencia que necesitaba la literatura española del momento. Su obra poética es sin duda la más destacada, recopilada en un volumen intitulado Poesías. Aun así, Coronado contribuyó en todos los géneros, escribiendo también varias novelas como Paquita, Jarilla o La Siguey, además de piezas teatrales, El cuadro de la esperanza y ensayos, Los genios gemelos o Galería de poetisas contemporáneas, entre otros. Os dejamos con un fragmento de su poema Cantad hermosas, donde Coronado reivindica la aportación femenina en la poesía. Cantad hermosas, las que sintáis por dicha algún destello del numen sacro y bello que anima la dulcísima poesía, oíd, no injustamente su inspiración naciente sofoquéis en la joven fantasía. Si en el pasado siglo intimadas las hembras desdichadas ahogaron entre lágrimas su acento, no es en el nuestro mengua que en alta voz la lengua revele el inocente pensamiento. Do entre el escombro de la edad caída aún la voz atrevida suena tal vez de intolerante anciano que en áspera querella rechaza de la bella el claro ingenio cual delirio insano. Mas que por mucho que sienta la mudanza, ¿quién en el recuerdo alcanza de la edad en que el alma femenina se negaba el acento que puede por el viento libre exhalar la humilde golondrina? Y no dejo de oír su